amor. Eres la mujer que amo con todo mi amor. Eres tú quien me da calor. Eres tú quien me da amor. Eres la mujer que amo con todo mi amor. Mata el dolor a mi corazón.